Podés escucharnos cuando quieras en nuestra página web sanguchesrival.weebly.com. Por uno hoy. Sí, hoy tenemos una fiesta de sorteo. Vamos a recomendar. Fiesta de sorteo. ¿Te acordás cuando venía y tiraba entradas? Escuché. ¿Para qué? Para los teatros. ¿Para qué voy a sortear? Amiga, pero ¿para qué obra? Bueno, para muchos. Cuando venía hacía fiesta de sorteo. Deporte, ya fue. Ahora vamos a recomendar. No se acuerda nadie. Una obra más. Que Vincent se acuerda. Que venía. Cancelemos, esto no va. No vamos. Vamos a recomendar una obra más, de la cual tenemos también un par de entradas para que vayan este domingo a las 19 horas en La Valleja 960. Estamos hablando de la obra Querubines, que estrenó el 4 de junio. Y tenemos aquí a su director, Mariano Agnone, para que nos cuente muy chiquitito de qué se trata. Uy, uy, uy. Bueno, para, es una reflexión poética, jodona, acerca de las marcas que nos han quedado en el cuerpo a nosotros en unas tragedias políticas históricas del siglo XX. Pero parece un pijazo así, no, está buena, está bien. Está la obra bien. Se llama Querubines y de toque sí. Me sale la publicidad que era Querubín, ¿no? Nah, eso es una garorcha. ¿No es esa? Querubines, angelitos. Angelitos, sí. Castratis. Sí. Voces angelicales. Ahí va. Coro de niños. Entonces estamos hablando de una obra política escondida en algo angelical. No, política escondida en algo jodón. En algo jodón, ahí va. ¿Tiene música en vivo? Sí, tiene música en vivo. Es buenísimo, el violero. El violero es de los mejores que escuché en mi vida. Ajá. Es un grosso. Lo conoces muy bien. Sí, lo conozco hace 42 años. Es buenísimo el chabón. Ahí va. Bueno. La están haciendo desde el año pasado. Hicieron un par de funciones. Hicimos 6 funciones en noviembre en la casa de una de las actrices. Y volvimos, está buena esa palabra, al sísmico a partir del 4 de junio, ajá, domingo 19 horas. ¿Y hasta qué momentillo van a estar? Julio en principio, después hablamos. Bien, okay. Está regalada, Marino, la entrada. ¿Cómo es para? ¿Cuánto está la entrada? 100 mangos. Está re barato. ¿Cómo fue pasarlo? Me imagino que primero se mostró en una casa, que es un ambiente, gente de confianza, amigos, amigas, amigues, llevarlo a un espacio como el sísmico, que además, bueno, son amigues, es inquilinos agrupados, creo que están ahí, ¿no? No sé, no fue muy diferente. En esa casa hicimos muchas obras, o sea que funcionó como una especie de espacio medio de canuto. Así que no fue muy... Algunas cosas sí, el otro espacio es otra cosa y encima no somos nosotros. Hay que lidiar con ellos. Bueno, son copados, sí, están medio locos, pero andan bien. Sí. Así que no fue muy complicado que digamos. Pero la apuesta, digamos, fue similar. La apuesta fue similar, salvo una propuesta muy estética que, dado los colores y el espacio del sísmico, potenció algo de la misma propuesta que había el año pasado. Pero no cambió demasiado. Bien, espacio sísmico queda, ahí vamos a ver la dire. La Valleja, 960. Perfecto, acá, yo me la veo porque estoy ciego. www.alternativateatral.com.ar, ahí puedes enganchar las entradas y las ahí reservas. Ahí reservan por ahí, claro. Bien. ¿Y cómo es esto? 4 actores, ¿y cómo es dirigir y hacer la música al mismo tiempo? Porque vamos a deschavar que es tuya la obra y vos, además de estar dirigiendo, le hiciste la música, pero además, ¿es en vivo? La toco en vivo, con una viola eléctrica. ¿Cómo hace para dirigir y tocar? No, yo dirigí antes. Una vez que está hecho, yo lo que hago es tocar y voy puteando en voz baja. ¿Cómo haces para bancarte? Me están arreglando todo y todo eso. Hay que decir una cosa también, porque vos dijiste, bueno, está el músico y 4 actores, pero hay unos otros 3 ahí que dice cámaras de luz y demás, sí, que son una forma de iluminar que tenemos y etcétera, que eso te iba a preguntar, que labura igual que los actores. Ajá. Nosotros, o sea, que manejás el mismo sistema, porque en la casa de esta chica no tenías una parrilla de luces. pero teníamos nuestras lucecitas montadas luces ahí. Casi ahí, lo mismo que estaba montado allá está montado acá. Lo que quiero decir es que para nosotros es un octeto, no es un cuarteto. Esto es un equipo que es un equipo y es lo mismo. Y como laburan las luces, compiten con los actores. De hecho, los que estamos afuera, yo, el músico, los tres que laburan con las luces y el sonido, muchos los chuceamos diciendo que la obra somos nosotros. Y que ellos molestan. Okay. No, todos forman parte de la apuesta, digamos. Sí, y de la propuesta. ¿Y están todos en escena constantemente? Vos ves a los actores. Ajá. A los otros igual los ves ahí, digamos. Pero el laburo que hacen es tan dinámico, tan narrativo y tan poético que bueno, si lo haces de otra manera no va. Diferente, digamos. Lo que hacemos siempre es diferente. Bueno. Mariano, señores. Mariano, muchísimas gracias por acercarte. Querubines. Tenemos un par de entradas para la obra. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Sorteamos? ¿Regalamos? ¿Quién llamó? Julio. Pasa de Julio. Pasa. Van a estar. Bueno, perfecto. Doctora Ju y Sabina también pueden entrar si quiere ayudar. Ari, se la lleva Ari, ¿cuál quiere, Ari? No será Paluch, ¿no? Ese no va, no lo dejamos entrar. Ah, bien. Está ocupado haciendo algo, debe estar haciendo un libro. Sí, laburando para unos tipos medio raros. A alguien. Sí, sí. Bueno, Ariel entonces se ganó el par de entradas para la obra para que charlábamos ciclo. Por teléfono recién, el ciclo. ¿Y qué hacen? Llegan y dicen, hola, soy Ari, ganador de sándwich, los tres últimos del documento, un rato antes de la función. Van a la boletería y dicen, hola, ¿qué tal? Soy el ganador de sándwich. Bien. Y ahí va a estar nombre y apellido, anotan una lista hermosa y van a entrar gratis. No te voy a dejar tirar otra obra, perdona, amiga. ¿Por qué no? Y porque ya tiramos dos y es un chino. La gente ahora se tiene que concentrar en querubines. Bien, este chabón labura bien. Querubines a pleno, ya se fue alguien para el ciclo. Queda querubines, perdón, Sabi, las quiero las dos, perdón, amiga, pero todos mañana, juntos. Mañana lo hacemos. Otra hora más, porque mañana lo hacemos. Ciclo. Si querés, vení al piso y todo. Le damos. Gracias, Vicenzo. Gracias, doctora Ju, por la coordinación de aire. Gracias, Mariano. A ustedes, loco. Y a mí. La voz no sé, lo voy a pensar. Vayan al teatro. Sí, chau. Vayan. Ir. No me voy a ir de aquí hasta que no hablemos del sándwich, porque lo más importante en el sándwich es el contenido. Y el contenido se lo da vos, se lo damos nosotros. Entre nosotros le damos el contenido a este sándwich, este sándwich verdadero que va a llevar a la América Unida, a la América Grande, que soñó toda esta gente del 11. Volvió el 11, acá volvió el 11 y volvió el pastor. No me voy a olvidar, ay, por Dios, fuera, fuera, sándwich. ¡Sándwich!